Hola a todos y a todas. Con esta bonita melodía comienza hoy Ponte Voz, un nuevo programa de Onda Terral. Soy Rocío Benítez y te invito a que me acompañes durante la próxima media hora. Así que prepárate porque esto empieza ya. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life. Oh life. Oh life. Do, do, do, do. Life, oh life. Oh life. Oh life. Do, do, do. Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Ponte Voz es el espacio en el que puedes compartir todo aquello que quieras contarnos. Tu nuevo proyecto, tu viaje, tu historia. Pues bien, hoy se pone voz en Onda Terral, Asociación Canina Coin. Y para ello tenemos aquí a Beatriz Santos y Alberto Martín. Muy buenas, chicos, bienvenidos. Hola, bienvenido. Hola, buenas. Beatriz es terapeuta ocupacional y Alberto es técnico en intervenciones con perros. Los dos forman parte del equipo humano de Asociación Canina Coin. Y en un momentito nos cuentan todo sobre este estupendo proyecto. Estás escuchando Ponte Voz en Onda Terral. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Yeah. 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Bueno, chicos, ahora sí. ¿Qué tal si nos contáis quiénes sois y nos habláis un poco de vuestra asociación? Bueno, pues nuestra asociación Canina de Coín, pues es una asociación sin ánimo de lucro que está compuesta por un equipo multidisciplinar. Pues tenemos terapeuta ocupacional, logopeda, psicología, psicóloga. Tenemos también abogada, médico, integradora social. Esta asociación surgió porque algunos integrantes de la asociación, pues comenzamos en el perro, en el mundo del perro, a través de la preparación de perros para búsqueda de personas desaparecidas. Y a raíz de aquí, pues nos dimos cuenta que los perros tenían un potencial y que podían ayudar de muchas formas, pues a todas las personas. Entonces decidimos formarnos como técnico en intervención asistida con perros, tener toda la formación que creíamos que era conveniente, y aún así, a día de hoy, pues seguimos con la formación, porque nunca se deja de aprender. Y cuando ya creíamos que ya teníamos la suficiente formación, pues dimos el paso en formar la actual asociación. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando, Alberto? Bueno, pues nosotros comenzamos el mundo del perro en torno a 15 años y de la asociación pues llevará constituida 6 años. Así que tenéis experiencia, lleváis ya bastante tiempo. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cuál fue la motivación principal? Bueno, la motivación que surgió de crear esto era pues a través de los perros, pues ayudar a toda la familia que, bueno, que tengan niños o niñas con diversidad funcional o otro tipo de colectivo. También hacemos, por ejemplo, actividades en residencias de personas mayores, hacemos actividades en los colegios, ¿vale? Porque el abanico de la intervención asistida con perros pues, es muy amplio, desde la terapia, actividades, educación y tal. Muy bien. Bueno, y entonces, Beatriz, ¿nos cuentas cuál es vuestra labor y cómo trabajáis? Bueno, la labor principal de la asociación se centra sobre todo en la terapia asistida con perro, que es como el fuerte de lo que es la asociación, y lo que consiste, viene una familia, que acude a una familia a nosotros, a través que nos conoce mejor a través de redes sociales o de radio, etcétera, y a lo mejor viene con su niño o con su niña y dice, pues mira, nos gustaría que trabajarais con los perros, con nuestro hijo o hija. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a trabajar con el usuario? Contactamos con el profesional de la salud que tenga de referencia, o con su médico, con su psicólogo, su logopeda, etcétera, y nos dice qué objetivo está trabajando con el usuario. Mejor está trabajando pues motricidad o tema de lectoescritura, objetivo, el objetivo que sea. Y entonces ya, junto con Alberto, miramos a ver los objetivos y decimos, venga, pues a través del perro vamos a trabajar este, este y este. Y ya hacemos las actividades, hacemos las sesiones. Y para empezar, lo más importante es establecer un vínculo con el perro, porque si no hay vínculo con el perro, obviamente no vamos a conseguir cumplir los objetivos. Y ya una vez que el usuario tiene esa conexión con el perro, ya empezamos el fuerte de lo que es la terapia. Y no sé, Alberto, ¿y quieres decir alguna cosa o...? Bueno, pues que una vez que se crea vínculo, la terapia o la intervención asistida con perro, una de las ventajas que tiene es que el perro siempre tiene un papel muy motivacional, motiva mucho al usuario. Entonces, una vez que se crea el vínculo, pues a la hora de trabajar los objetivos terapéuticos que marcan los objetivos junto con Bea, pues siempre se involucra y se implica mucho en hacerlo por el simple hecho de que está el perro presente y que uh-huh. le despierta una gran motivación. Claro. Bueno, Beatriz, ¿y dentro de la asociación qué papel juega la terapia ocupacional? Bueno, voy a explicar un poquito en qué consiste la terapia ocupacional, por si alguien no conoce la profesión. Es una profesión sociosanitaria que consiste sobre todo en entrenar las actividades básicas de la vida diaria. Porque a lo mejor hay ciertas personas por alguna dificultad que a lo mejor no pueden ducharse solo, no pueden vestirse, no pueden comer, etcétera. Entonces, a través del perro, pues encontramos una herramienta muy muy buena, porque como hemos explicado antes, el tema del vínculo, de la conexión que hay con el usuario del perro, la motivación de ver cómo el perro mueve la cola y tal, pues entonces el perro, por ejemplo, lo puedes bañar, lo puedes cepillar, lo puedes vestir, le puedes dar de comer, y todas esas cosas las puedes utilizar luego para que el usuario lo haga en sí mismo. A lo mejor primero empezamos, venga, hoy vamos a lavar a Fiona, venga, vamos a empezar a lo mejor bañándolo un poquito, dándolo con agua, el jabón, etcétera, y a lo mejor lo hacemos un puñado de veces con el perro, y ya poco a poco lo podemos ir trasladando al usuario. La verdad que está muy bien el uso del perro desde la terapia ocupacional. Hay muchos terapeutas que usan el perro como herramienta terapéutica. Y una pregunta, Beatriz, ¿dentro de qué rango de edades trabajáis con los usuarios? ¿Dentro de qué rango de edad? ¿Da igual? No hay edad específica. Siempre que una persona, no, lo que es la terapia ocupacional, abarca desde que es recién nacido hasta que es una persona mayor. Alberto, y tú que eres el especialista en intervenciones con perros, ¿todos los perros sirven para hacer terapia? Bueno, todos los perros no sirven para hacer terapia, pero todos los perros sirven para algo. Perros que no sirven para hacer terapia, pues son perros muy buenos de compañía, incluso pues para hacer algún tipo de deporte, pues para búsqueda de sustancias, etcétera, ¿no? Pero todos los perros no sirven para terapia, y bueno, el perro de terapia tiene que tener unas características, pues que se adapten para realizar la función que va a realizar. Tendría que tener unas cualidades en concreto, ¿no? Claro, las cualidades del perro de terapia, pues bueno, que primero que sean perros muy sociables, que no tengan miedo, sobre todo que disfruten mucho del contacto con las personas, que les guste. Y bueno, y sobre todo eso, muy sociable y que no tengan miedo, porque después en sesiones de terapia pues se puede encontrar pues fuertes ruidos, algunos gritos, uh-huh. etcétera. Entonces el perro pues no, porque lo más importante siempre, ante todo siempre, es el bienestar del perro en este caso. Del animal, claro. Y los perros con los que vosotros trabajáis, ¿son perros criados por vosotros o los traéis de protectora o...? Mira, nosotros la mayoría de los perros que tenemos son perros rescatados. Uh-huh. Que bueno, nosotros hemos hecho el proceso de adiestramiento y tal, y a día de hoy pues están realizando las intervenciones, pero que no tienen por qué ser perro. También me gustaría destacar que no tienen que ser siempre perro de raza. Claro. Cualquier tipo de perro puede ser apto para hacer terapia, siempre y cuando cumpla con los objetivos que hemos explicado antes. Que claro. No tienen por qué ser una raza concreta para que el perro haga las terapias. Claro, porque imagínate lo que he explicado antes, necesitas un perro que por ejemplo se deje tocar mucho, mejor se deje tocar las patas, las orejas, y eso todos los perros no sirven porque no les gusta, es muy invasivo coger ahora y ponerte a mejor a tocarle las orejas para hacer el bañado, el cepillado. Entonces todos los perros, por lo que ha explicado mi compañero, no sirven porque necesita un perro que efectivamente interactúe muy bien con los usuarios y que no se asuste a la hora de tocarlo con los ruidos. Y en relación a los objetivos de los que hablábamos antes, ¿Podríais contarnos alguna anécdota o algún caso en los que nos ha llamado más la atención por los resultados? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que más nos llama la atención es que casi todos los niños y niñas que tenemos, que les encanta darle de comer acción. El hecho de coger la salchicha, lo que hacemos, la actividad consiste en coger la salchicha, cortarla con las tijeras o con el cuchillo y el tenedor, según si tenemos un niño más pequeño o más grande, y después con el tenedor darle de comer a Fiona. Entonces esa es una actividad muy completa porque está usando las tijeras, está tocando la salchicha, que la salchicha es un poquito como viscosa. Entonces hay niños a lo mejor que al principio pues no lo toleraban, y es verdad que ya casi todos toleran el tacto de la salchicha. Luego el uso de las tijeras, luego el uso del tenedor, que eso es muy importante para después llevarlo a su ámbito, al ámbito de la alimentación, de que el niño pueda cortar a lo mejor un alimento, a lo mejor con el cuchillo y el tenedor, y después llevarse el alimento a la boca. Y es verdad que a todos los niños les gusta, y todos los niños, incluso a alguno un poquito más que sea un poquito más nervioso, esa actividad como que le centra, que se concentren en esa actividad, y es que no hay manera mejor de decirle, venga, pues vamos a otra cosa, no hay manera. Le encanta darle de comer a Fiona. Pues me gustaría que alguno de los dos nos cuente, porque he estado bicheando en vuestra página web y he visto que hay empresas y particulares que colaboran con vosotros. Pero me gustaría que nos contaseis sobre esa estupenda donación que habéis tenido de una pareja muy especial. Bueno, pues fue una iniciativa que surgió de la asociación, porque de nuestra asociación pues luchaba mucho por la inclusión. Entonces pues veíamos que algo muy necesario contar con un parque inclusivo donde todos los niños y niñas puedan disfrutar del juego como todo el mundo se merece. Entonces pues decidimos de grabar un spot publicitario que lo grabó Alberto Pons, y bueno, a raíz de ahí pues empezamos en Sara Zálamo para que le pusiera voz a este spot, y bueno, con la gran noticia que una vez que grabó la voz, pues nos escribió por Instagram y que querían hacerse cargo tanto Sara Zálamo como Hijo Alarcón de la financiación del parque. ¡Qué maravilla! Pues algo, ¡qué sorpresa! ¿No? Fue algo increíble. Claro, verdad. Y más que sé que habéis luchado un montón. Sí, la verdad es que llevaba muchísimo tiempo con este proyecto, seguimos avanzando poco a poco, y bueno, pues que te llame y te den esta noticia, pues fue algo... ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Y las personas que nos oyen, para las personas que nos oyen y que estén interesadas, Alberto, ¿cómo se puede colaborar con vuestra asociación? Bueno, pues mira, con nuestra asociación pues, se pueden colaborar de muchísimas maneras, pues pueden acceder a través de la página web, que es adiestramientocaninocoin.com, pues ahí hay un apartado que es colabora, y se puede, pues mira, de apadrinar la terapia de un niño o una niña durante un año, durante 6 meses. Como también tenemos un timing o teaming, no sé bien cómo se pronuncia. Depende de cómo se escriba. Con 1 euro al mes, y luego pues también pues con la aportación de materiales que necesitamos para las sesiones y demás. Y Rocío, a mí me gustaría mencionar a dos personas que nos están ayudando muchísimo en este proyecto. Sí. Que uno de ellos es Jesús Ballesteros. Y otro que es Nacho Silva, que desde el primer momento que pusimos contacto con ellos, pues siempre nos están ayudando en asesorando qué es lo que tenemos que ir haciendo y tal. Y la verdad es que ha sido una ayuda fundamental para nosotros porque nos ha ido mucho ayudando en el camino. Qué bien, pues nada, nombrados quedan. Bueno, pues yo creo que estáis haciendo una labor magnífica y que además os define como personas, y os deseo muchísima suerte para poder continuar llevando a cabo este trabajo y seguir ayudando a otras personas. ¿Nos has dicho ya alguna forma de contactar con vosotros? ¿Nos has dicho a través de...? De la página web, que es www.adiestramientocaninocoin.com, o a través de las redes sociales, ajá, en Instagram y Facebook, que somos Asociación Canina Coin. Muy bien, pues dicho queda. Mil gracias por haber venido a poneros voz en Onda Terral, y tenéis todo mi agradecimiento y mi admiración. Muchas gracias. A vosotros. Claro que sí, la terapia con perros funciona. Ese es el lema de Asociación Canina de Coín, que han estado hoy con nosotros. Y la música continúa. Seguimos con más música, un poquito de publicidad y un bloque de presentaciones. No te las pierdas. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause

You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you in my reflection. Pasando, que estoy temblando como con un triple espresso desde que me diste un beso. Dice la gente que algo me pasa, salgo de casa y no sé cómo regreso por andar pensando en eso. Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos, toda la noche a besos nos comimos. Como quisiera repetirlo una noche así. Nadie me ha dado. Lo que me hiciste no lo supero. Me tiene fallando los penales sin arquero. Y es que estás en mi memoria pega con tape. No se borra ni con liquid, baby. Mírame cómo me pones con la adrenalina al doble, mami.

él también va a pichar. Te juro que yo no me quise embichar. Ey, le metí hasta mi crush. Shh, ya me aburraste chichar. Y yo así soy Milly sin usar Richard. Yankee se retira y vamos a switchar. Voy a ser el jefe, me van a fichar. Mi nombre por siempre se me escucha. Porque estoy en mi pick. Estoy en mi pick. Soy un rey, campeón, busca el ti. Ey, ey, estoy en mi pick. Ey, estoy en mi pick. Mírame lo que me convertí. Le molesta mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone ninguna. Esta gente escribe en sus canciones, o no se emocionen. El disco más vendido de este puto año. Lo llevé para la escuela, todo el mundo tratando de hacerle secuela. Siguen en la fila, nadie se me cuela. Ay. Chequi Morena, Chequi, Chequi Morena, Bad Bunny se llevó todos los premios y el cabrón ni fue. Ustedes pagando pa' irse virales, yo pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta cómo, desde chamaquito, ¿sabes cómo somos? Nunca pido tenki. Yo soy Coco, ustedes baking. Busca el ti tirándome un breaking. Estoy en mi pick, cabrón. Y voy a seguirle en mi pick, cabrón. Ey, soy un rey, campeón. Busca el ti, ey. Estoy en mi pick, ey. Y voy a seguirle en mi pick, ey. Pues ya ha pasado la media hora, ha sido un placer compartir contigo. Te espero el próximo lunes a las 7 de la tarde y ya te adelanto que hablaremos de dieta saludable y Operación Bikini con Raquel González. Hasta el lunes y un fuerte abrazo. Recibe el saludo de Rocío Benítez. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Doria Casana. Doria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento.